Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales con el pequeño infante en busca de cariño, Ramirito Segrilles, que a eso ha ido, a buscar cariño. Esperemos que vuelva en unos minutos. Y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Pues sí, aquí estamos en mis queridos animales. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de terapias no invasivas para nuestros perris. Los excelentes y asombrosos efectos de la hidroterapia y también de la ozonoterapia. Se conocían los humanos, pero ahora del mismo modo se está aplicando a nuestros amigos de cuatro patas. También os daremos buenos consejos para ir a la playa con nuestros canes. Para contarnos todo esto y mucho más, la veterinaria Mariola Martínez del Hospital Veterinario Benipe Iscar. Muy bienvenida, Mariola. Hola, Gata. Buenos días. Sé que ha costado que vinieses. Ha costado. Porque eres una persona que corre tanto que hay que pararte, hay que cogerte, no interceptarte en alguna de las calles y decir, venga, vente para acá. ¿Eh? Correcto. Te lo agradecemos. Bueno, también vamos a hablar de nutrición, de un alimento que parece ser que lo tiene todo, todo, y que nosotros conocemos bien, puesto que fue nuestro patrocinador del programa los primeros años de andadura. Es Piensos Belcando. Estará con nosotros al otro lado del teléfono Julián Carrasco, que además también fue colaborador del programa y que ahora es experto en la marca y parte responsable de ella. Así que también contaremos muchas más cosas, pero serán después de Publi y de Más Cocotas, la tienda para vuestras mascotas donde caeréis absolutamente rendidos en cuanto atraveséis la puerta. Así que no os esparzáis, que os arrejunto en manada. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Más Cocotas. ¡Más Cocotas! Más Cocotas, uno más de la familia. Belcando, alimento para tu mascota, hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano. Máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Belcando está en la guía verde de Greenpeace, calidad alemana. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Yabadabadú, y aquí estamos en Mis Queridos Animales. Vamos a hablar de eso, de terapias no invasivas, con Mariola Martínez, veterinaria del Hospital Veterinario Benipe Iscar. Bueno, esto es un poco la revolución, sobre todo lo que se refiere a la ozonoterapia, Mariola. Correcto. Así es, la ozonoterapia está entrando con fuerza y la verdad que somos de los primeros centros en Valencia, por no decir el primero, y va muy bien, va muy bien. Va muy bien, pero vamos, más allá de lo inimaginable. Estáis ahora mismo, Benipe Iscar, en Valencia, es el primer hospital que está aplicando, que estáis empezando a aplicar este tipo de terapia. ¿Qué beneficios tiene? Pues a ver, el ozono lo que hace es produce un estrés oxidativo en el cuerpo del animal y activa el propio sistema de antioxidantes. Eso que nos han dicho toda la vida de hay que comer antioxidantes, hay que comer frutos rojos, pues es lo que produce el ozono. El ozono oxida, ¿vale? Y aumenta todo lo que es el sistema de antioxidantes. Esto hace que aumente nuestro sistema, bueno, el sistema inmunológico del paciente, mayor riego sanguíneo, circulación sanguínea, aumento del oxígeno en todas las zonas, regeneración tisular. Es antiinflamatorio, es un potente analgésico puesto vía local, es cicatrizante, bueno, potente germicida, fungicida, bactericida en procesos de dermatológicos y la verdad que estamos viendo con éxito cómo casos que tenemos evolucionan muy satisfactoriamente. Claro, suena un poco a contradicción, porque si es un oxidativo, si es oxidativo parece que envejezca, pero lo que hace es cicatrizar o activar, ¿qué es exactamente? Eso es, es el mayor promotor de antioxidantes, ¿vale? Lo que hace, como te he dicho, es oxida, ¿vale? Sí. Produce un estrés oxidativo, pero lo que hace que es el propio sistema endógeno, el que tiene ya el organismo y está latente en el animal, de antioxidantes, lo estimula, lo activa. Entonces, al activarlo, hace que se active ese sistema inmunológico contra enfermedades, enfermedades crónicas, inmunomediadas. La verdad que es fascinante. Parece ser que en los humanos ha estado funcionando muy bien. Ahora la aplicación en animales es bastante novedosa. Yo creo que hay uno en especial en Berí Peiscar que ha dicho, esto me va muy bien porque me lo estoy poniendo a la espalda, ¿no? Eso es. Ahí el jefe. Ha sido el jefe, ¿no? Ha sido el jefe que ha dicho, El jefe se lo pone porque tiene una radiculopatía y bueno, ya lleva tiempo. Le va muy bien y entonces de ahí que bueno, impulsara el tema de la ozonoterapia y pues lo tiene buena voluntad el eso chiquillo. Es, sí, la verdad que muy bien. Ha invertido en esta nueva terapia y la verdad que, bueno, yo encantada, muy implicada y la verdad que muy bien, muy bien. Vale, muy agradecida. En quemaduras, por ejemplo. Fenomenal, ¿no? Claro, fenomenal también. Cicatriza en varios días. Lo estamos poniendo vía subcutánea alrededor de las heridas y ya de primeras le quita el dolor de una manera subliminal, pero además tenemos una crema ozonizada ya preparada y la aplicamos, tapamos, dejamos que reaccione 5 o 10 minutos y bueno, solo el color cuando quitas la gasa ya es diferente, ya ves que ese tejido es totalmente diferente a cómo estaba la quemadura. De hecho, en humana, en quemadura se utiliza en hospitales y bueno, en ambulatorio también. Bueno, va muy bien tener un botecito de esa crema que tú hablas, ¿no? Porque los perros constantemente se están metiendo en mil y una trifulcas, ¿no? Correcto. Cuando no tienen una quemadura, tienen pupa, si tienen una herida, tienen... O sea, lo podemos usar también en dermatología. Claro, sí, sí, sí, sí. Vale, pero tú me has comentado que hay operaciones de esas de cadera, como una displasia, ¿no? Correcto. Que habéis aplicado la ozonoterapia inmediatamente después de una intervención quirúrgica y ha sido, cuéntanos un poco. Ha sido pues fantástico porque perros que se operan de displasia de cadera con técnicas como la doble osteotomía de cadera, en este caso, por ejemplo, bilateral de ambas caderas, imagínate, es una trauma mayor, el dolor ahí es fuerte. Pues teniéndolos a las 24 horas en el hospital y aplicando ya el ozono subcutáneo, que lo que hace es un potente analgésico local, el perro se ha puesto en cuadrupedestación, o sea, se ha puesto a cuatro patas en 24 horas. ¿Quieres decir que también actúa de analgésico? Claro, es un analgésico muy potente. Muy potente. No lo termino de entender, Mariola. ¿Por qué es un analgésico? Bueno, tú piensas que aquí somos un poco tontos, ¿sabes? Bueno, entonces, entiendo que cicatrice, pero que tenga un efecto de analgésico. Aunque, vamos, para, oye, si no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no? Eso es como, tómate un ibuprofeno, no entiendas nada más, ¿no? Lo tiene. Lo tiene, y eso es así. Vale, de acuerdo, son terapias no invasivas, como decíamos, es simplemente activar el propio sistema inmunológico, como bien decías, y bueno, de tal forma que hay animales que no están supeditados pues a una medicación agresiva, que en muchos casos, pues si están débiles, no se puede aplicar otro tipo de terapia. Pero bueno, seguimos hablando de terapias no invasivas, háblanos un poquito de la hidroterapia. Porque ahí sí que he visto unos vídeos en Berí Peiscar que tenemos que colgar en el Facebook, que vamos, son asombrosos. Bueno, pues la hidroterapia realmente es el tratamiento del paciente con el agua, ¿vale? Dentro de la hidroterapia tenemos la natación, que todos la conocemos, y luego tenemos la cinta subacuática. Son diferentes formas de trabajar con el paciente. En la natación el perro no toca el suelo. Realmente lo que hace es estimulamos la flexión articular, ¿vale? De las extremidades. Con la cinta subacuática trabajamos de diferente manera, porque claro, el perro está apoyando y entonces jugamos con la gravedad y la flotación, jugamos con la altura del agua y jugamos con la velocidad de esa cinta. Yo puedo modificar todos esos parámetros. Entonces, según la altura del agua, por ejemplo, yo voy a hacer que el perro tenga más carga o menos carga. Entonces, si pongo, por ejemplo, el agua a la altura del tarso o el carpo, el perro va a cargar sobre sí mismo un 91%. Si subo el agua a la cadera, ¿vale?, va a cargar solo el 31%. Entonces, jugando con esa altura de agua, yo hago que sus articulaciones tengan más o menos carga y en función de eso voy jugando a ver qué es lo que quiero de ese paciente, porque hay que tener en cuenta que la rehabilitación y fisioterapia es personalizada. Dependiendo de cada paciente y de cada patología, yo voy a tratar a ese paciente de forma personalizada, voy a ver qué terapias voy a aplicarle. Y dentro de la rehabilitación, bueno, tenemos ahí un margen grandísimo de láser terapia, de TENS, de estimulación transcutánea nerviosa. Tenemos masoterapia, que es todo tipo de masajes, lo que es la hidroterapia. En este caso, la cinta subacuática en Es que me llamó la atención este perrito, un perro, no sé qué raza, que era un American Bully. Bueno, era increíble, no podía ponerse en pie para nada. Tetrapléjico. Tetrapléjico. En 3 o 4 días, en 6 días, si no me equivoco, el perro conseguía El perro fue operado sí. Porque tenía una compresión a nivel cervical, ¿vale? De diferentes vértebras cervicales, se descomprimió y claro, ten en cuenta que se ha comprimido la médula, el sistema nervioso se ha paralizado a nivel de cervicales, ¿sí? Y ha dejado de que esa información pase a todas las extremidades. Entonces se quedó, lógicamente, sin movilidad. Entonces ten en cuenta que el ser humano somos los únicos que nacemos y no sabemos andar. Tardamos más o menos 9 meses en aprender a andar. Y año y medio también, ¿eh? Eso es. Y todos los seres vivos nacen y ya saben andar. ¿Qué pasa? Que cuando pierden esa movilidad nos cuesta mucho volver a reeducar. Con la hidroterapia yo reeduco esa marcha. Es decir, nos tocó ponerlo en hidroterapia, no andaba nada, con cintas y con toallas. No andaba nada, nada, nada. Obligabais casi a mover los miembros. Eso es. En ese tipo de pacientes nos metemos con ellos. Es decir, es una cinesiterapia activa asistida, ¿vale? Porque yo le asisto, yo me meto con ellos en la cinta. Entonces yo le hago el movimiento de las extremidades para volver a reeducar esa marcha y que sepan cómo hay que moverlo. En las extremidades anteriores se cogió muy rápido y detrás nos ha costado un poco más. Pero bueno, con mucho ejercicio en casa también, bueno, los propietarios en este tipo de cuando vienen a temas de rehabilitación son muy implicados. Realmente la rehabilitación viene un día a la semana. Ten en cuenta que son sesiones semanales, pero para casa se lleva mucho ejercicio de movilizaciones suaves, les enseño a cómo hacer masajes, terapias de frío, calor frío, movilizaciones para que muevan todas las articulaciones y poco a poco, dependiendo de cómo vamos viendo al paciente, vamos aumentando el tipo de trabajos en casa. Y bueno, en este caso Bruce, la verdad que ha ido muy bien, ahora está en una segunda fase de rehabilitación, aunque él ya se mantiene en estación, ya, vamos, es totalmente independiente, es autónomo, él sale, entra. Los perros son conscientes de lo que les ha pasado, de decir, oye, que antes no podía andar, estaba mal, y ahora estoy mejor, o están siempre bien, les da igual, con patas, pues bueno. A ver, empezó a andar, realmente lo veías y decías, está disfrutando, ¿no? Porque arrancaba a andar, el paso casi de dar 2 pasos a empezar a correr, como nos pasa también a los niños, ¿no? Que se ponen en pie, dan 2 pasos y enseguida se ponen a correr como locos y se pegan unos bacatazos que tenías que decir, Bruce, para. Y que además se ríen de ellos mismos de decir, ¿qué está pasando? ¿No? Empiezan a correr. Y entonces ahora estamos en una segunda fase de coordinar, de equilibrios, ejercicios de equilibrios, de que él coordine ese paso. Sabéis que en el perro hay 3 tipos de aires, el paso, el trote, el galope, entonces estamos empezando a que coordine el paso. Con ejercicios de cinesiterapia activa y la verdad que muy bien, que bueno, estas cosas te hacen un poco alegrarte, ¿no? Y la satisfacción que tienes de ver un paciente es que por lo que dices es bastante rápido. Más rápido que en los humanos. El tiempo de recuperación o el depende tiempo... del paciente, depende del paciente. Depende del paciente, la patología que haya tenido, también. Hay perros que cuestan más. Pero bueno, esto es estar ahí, trabajarlo y no desistir. Tengo aquí a Ramiro Segreyes, muy calladito, está pensativo y yo no sé si recomendarle una sesión de ozonoterapia, que él no sabe en qué consiste. ¿Cómo que no sé en qué consiste? ¿No lo sabes tú? Si has traído a esta chica tan mona para que te lo contara. O sea, a ti te da igual que sea veterinaria, que sea... Lo importante es que... ¿Pero sabes lo que es la ozonoterapia? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Estoy escuchando perfectamente. He llegado tarde. A ver, dinos, entrado, Ramiro, ¿qué es la ozonoterapia? He entrado a escondidas para que no vieres que he llegado tarde, porque anoche me excedí en mis funciones cinematográficas y he llegado un poco tarde, pero bien. Bueno, bien. Simplemente te anuncio que la ozonoterapia te pone... Tiene que ver con el ozono. Eso es muy bien. La misma palabra lo indica, ozono. Pero no es nada del medio ambiente, ¿eh? Bueno, podría serlo, ¿eh? Al principio lo estaba confundiendo con ono. Con pero ono. No me da cuenta que era lo del ozono. Si hubiera sido de ono, me hubiera ido, porque con ono estoy calentito. Estás caliente pero con ellos, he empezado, ¿no?, a ver ya todo lo del perrito este que han dado. Se llama Bruce, como tu perro. Muy todo. Bien, o sea, muy bien, muy entera, bien. Me entera. ¿La podéis preguntar ahora todo? Sí. Que me lo sé. Bueno, pero aparte, eso era la hidroterapia. La ozonoterapia tiene más complicación, bueno, más complicación porque ahora mismo es casi la revolución. Si tienes un problema de cuello, por ejemplo... Tengo un problema de cuello. Tienes un problema de ozonoterapia. Cuello. Ozonoterapia. No solamente... David, por ejemplo, nos está diciendo que le duele el hombro. Pues sí. También, David. ¿Eh? Ozonizamos el alcohol. Ozonizamos el alcohol también. Sí. Bueno, el caso es que es casi un rejuvenecedor. Porque lo que hace es activar todo tu sistema... De antioxidantes. De antioxidantes, eso es. ¿No? Mm-hmm. Que seguro que se usa también en estética, me imagino que la en humana se usa para casi todo también. Mariola, ¿algo más que decir de todas estas terapias no invasivas? Por ejemplo, un perro que decías, bueno, hay que pasar por el quirófano. Mm-hmm. Porque has hablado de la rehabilitación, pero después de las operaciones. Pero también... No tiene por qué. No tiene por qué. Claro, podemos evitar no tiene también. Por qué. Claro. Porque, pues mira, pues por lo que sea, decir, oye, no quiero yo que mi perro se meta en el quirófano. No, hay perros que no son aptos para pasar una cirugía. No son aptos pues porque tienen cierta edad y entonces valoras ese riesgo que puede tener una anestesia o tienen ya una artrosis degenerativa y entonces ahí lo que buscamos es un control de peso, uh-huh. Que hagan ejercicio, ten en cuenta que cuanto más ejercicio hace el animal, más moviliza ese cartílago articular, uh-huh. ¿Vale? Y ese líquido sinovial es el que va a nutrir al cartílago, entonces buscamos que se movilicen, por eso es muy recomendable pasear, andar, esto de bueno, el perro está malo, le duele todo, vamos a dejarlo ahí en casa, que no se mueva, al contrario, hay que sacarlo a pasear, paseos cortos, para que empiece a movilizar y esa movilización va a hacer que se nutra ese cartílago articular y tenga menos dolor. Perfecto. Vamos a seguir hablando, será después de publicidad, pero también antes de irnos a publicidad os voy a dar los consejos medioambientales. Hay que practicar un consumo más sostenible. Sí o sí, es una necesidad urgente para el planeta. Solo en España, sepáis, se ponen en el mercado cada día 51 millones de envases de bebidas de un solo uso. Imaginaos, latas, bricks, plástico y vidrio. Vuelvo a repetir, 51 millones solamente en un día, cada día. Los españoles llenamos cada 10 días, imaginaos todo esto, el volumen equivalente a un estadio como el Santiago Bernabéu, según un cálculo muy ilustrativo de la Fundación Retorna. Me parece muy triste, ¿eh? O sea que tenemos que tomar medidas. Al cabo del año la cifra pues asciende a 18.000 millones de envases, pero en la actualidad en España conseguimos reciclar solo entre un 30 y un 60%. El resto, pues ya sabéis dónde acaba, en vertederos, incinerados o desperdigados por nuestro entorno, en el mejor de los casos, en calles y plazas, y en el peor, ¿dónde? En el medio natural, donde tardarán cientos de años en desaparecer. Os recordamos que en el caso de las bolsas de plástico, una bolsa de plástico tarda 100 años para su descomposición. 100 años. Y solo el 10% se recicla. Así que yo por eso os digo menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Diviértete con conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, pues estamos en Mis Queridos Animales y tenemos al otro lado del teléfono a Amparo Requena. Ella es abogado animalista y presidenta de Modepran y presidenta de la recién creada sección de Derecho Animal dentro del ilustre Colegio de Abogados del miércoles pasado mismo. Así que, buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Oye, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Gracias, ha costado, pero bueno, por lo menos ya tenemos la sección formada y con ejecutiva para empezar a trabajar. Oye, fenomenal, porque además es que habéis estado tú en concreto, porque es la, eres la creadora de esta sección, muchísimo tiempo detrás de ella. Sí, sí, la verdad es que casi 2 años peleando para que se forme dentro del colegio, siendo el tercer colegio de España de importancia en el Colegio de Abogados. Pues bueno, hay otros colegios que ya la tenían y creo que Valencia se merece también tenerla y sobre todo aquí que desgraciadamente hay tanto trabajo por hacer en el campo de legislación para protección animal. Bueno, sé que han estado todos los medios, bueno, llamándote y venga entrevistas para aquí y para allá, lo cual también, oye, pues está muy bien que los medios cubran esta noticia, cubramos entre todos esta noticia, porque es bueno, porque ¿qué supone, Amparo? ¿Qué supone que ahora haya una sección de derecho animal? Bueno, pues va a suponer que desde dentro del Colegio de Abogados pues se forme abogados especialistas en esta materia y aparte de abogados especialistas pues poder participar en modificaciones de legislación o si nos piden asesoramiento pues también poder aportar nuestro granito de arena y sobre todo también pues poder ofrecer formación a todos los entes públicos que estén en contacto con animales, pues desde policías locales, Seprona, Guardia Civil, a ayuntamientos o bueno, a todo el mundo que quiera avanzar un poquito en esta materia y sobre todo también pues estar en contacto con jueces y fiscales, que a lo mejor hay algunas sentencias que yo qué sé, que no les han llegado y, uh-huh. y poder avanzar. Pues claro, poder avanzar. Es tener un escaparate, es estar presente que y reconocer legalmente que los animales también tienen sus derechos, no, ni son cosas, ni son trastos, ni esas cosas. El otro día no sé quién decía, es un perro patada, digo, madre mía, ¿quién te enseñó eso? Dios mío, mi padre. Digo, pero por favor, espérate que voy a hablar con tu padre, le voy a poner ahora mismo cara a la pared y tú ponte a cara a la otra pared también, anda. No, vaya, sí, la verdad es que, pues sí, expresiones tan tontas como estas, fíjate lo que conllevan, lo que supone llamar a un perro patada. Perro luego. Pequeñito que le puedes pegar una patada. Bueno, todo fantástico. Eso va a ir desapareciendo. Sí. Sobre todo porque tengo aquí a mi amigo Ramiro Segreyes, que va a salir conmigo. Vamos a patrullar la calle. Ahora estamos tranquilos. Llegará un día en que los hombres conocerán el alma de las bestias y entonces matar a un animal será considerado un delito como matar a un hombre. Ese día la civilización habrá avanzado. Esto lo dijo Leonardo da Vinci, fíjate, que desde 1452 a 1519 fue su vida. Fíjate. ¿Tiene que ver con todo esto que estabais hablando? Creo que sí. Me la sabía de memoria la frase. Leonardo sabía de lo que hablaba y me imagino, imagínate lo solo que estaría en aquella época diciendo esas cosas. ¿Sabes? Exactamente, mal. Porque no estábamos nosotros todavía, sí. Mis queridos animales. Bueno, Amparo, danos una buena noticia o semi buena noticia también. Uh-huh. Háblanos del toro de la Vega. Ah, bueno. Vale, sí, es que vale, es verdad. Si tienes otra buena, yo encantados de que nos la des también. Ay, bueno, hombre, esta es una buena en parte, ¿no? Buena en parte, sí. Sí que es verdad que por un decreto ley que ha sacado la Junta de Castilla y León no se permite dar muerte al animal, al toro, en el torneo del Toro de la Vega en público, pero ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a día de hoy, como el Ayuntamiento de Tordesillas ha solicitado el permiso tal cual, sin haber hecho nada, pues no han modificado nada de lo que ya tenían, pues la Junta de Castilla y León les ha denegado el permiso este año, tal cual. El permiso a celebrar el acto en ninguna de sus formas, con muerte ni sin muerte, no se puede celebrar. Porque no han adecuado. Antes de pedir el permiso, el ayuntamiento tendría que haber cambiado su ordenanza municipal, donde tienen las bases reguladoras del torneo, que sí. Dicen torneo inmemorial, ¿no? Y por ejemplo, la ordenanza es de 1999. Y también tendrían que haber cambiado el reglamento municipal que regula todo el tema del Toro de la Vega, que sí. Esto lo hicieron deprisa y corriendo en 2013. Quiero decir que como no han cambiado ninguna de las dos regulaciones, ni la ordenanza municipal ni el reglamento del Toro de la Vega, en el que se adecúa a lo que ha dicho la Junta de Castilla y León, que no se puede dar muerte al animal, pues evidentemente les han denegado el permiso. El permiso a celebrarlo. Vale, claro. Entonces estaremos pendientes porque puede ser que el año que viene, claro. Pues cambie esta situación. De todas formas, vamos a celebrarlo, aunque sea por este año, que no se celebre esta barbarie. Hay gente que aún no conoce exactamente en qué consiste, pero es realmente una fiesta cruel e innecesaria. No se basa las bases en las que se apoya, pues no tiene ningún sentido, que es en el sufrimiento de un animal, porque sí. No le vemos sentido, cada vez más gente le vemos menos sentido, afortunadamente. Pues sí, cada vez menos, pero bueno, fíjate, todavía ahora en contraposición de esto, pues hay mucha gente que está como muy, muy, muy, muy, muy a favor de determinadas fiestas. Que en la actualidad no tienen ni pie ni cabeza, vamos, no tienen ningún sentido todo el tema de maltratar animales en fiestas populares. Pero bueno, el ayuntamiento puede recurrir, una de dos, o puede recurrir esta que se les haya denegado o puede renunciar a la celebración este año. Son las dos opciones que quedan. Y aún así lo quieren recurrir al Constitucional. De acuerdo. Bueno, Amparo, pues nada, cruzaremos los dedos y seguiremos en la brecha. Desde luego, te volvemos a dar la enhorabuena. ¿Cómo has seguido tú, Amparo? Desde luego eres incansable. Y ahí está. Y ya está. Y esta sección de Derecho Animal, fenomenal. Ahí estaremos para ayudar y para dar guerra en todo lo que se pueda en favor de los animales. Muy bien, Amparo. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues ya lo sabemos, no hay Toro de la Vega este año, lo cual se agradece, no tenemos que ver muertes innecesarias ni animales maltratados. Y seguimos hablando, vamos a irnos a la playa con nuestros perros. Cosas a tener en cuenta, Mariola, tira de la manta. Cosas a tener en cuenta, pues bueno, lo primero y principal, ir a playas que estén autorizadas. Ya. Eso es fundamental, porque si nos ve la policía nos va a caer una multita. Entonces, bueno, la playa de La Patacona está autorizada. Luego hay otra en el Saler. Hay una zona en Patacona. En Pinedo hay. Sí que tenemos. Pero en la Patacona. En el también. No. Y en Patacona, en la zona última. Habrá un espacio. Sí, hay un espacio justo delante donde está el camping de Patacona. Hay una zona que también hay placas que autorizan a. De hecho, vas. Y hay mucho propietario y mucho perro y. Muchas relaciones. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a tener en cuenta la protección solar a nivel de la trufa. Sí. ¿Vale? Ponerles cremita en la trufa y si el perro tiene poquito pelo, pues en las puntitas de las orejas también sería recomendable. Vale, ponle, ya lo sabes, esto, Ramiro, ponle a Mambo, ponle en la trufa, que la tiene muy gorda además. Y yo me pongo en la cabeza también, porque el otro día estuve viendo precisamente esta playa y además recomiendo porque hay un paseo muy bonito para pasear. Incluso sin perro, si llevas una buena compañía. Y me ¿te pusiste en la cabeza? Me podía freír un huevo en la cabeza. Un gorrito, Ramiro, un gorrito. Lo ha dicho David ahora, podía haberme hecho un huevo frito, sin necesidad de una sartén ni nada, tirando un poquito de aceite en la cabeza y hubiéramos comido huevo frito con patatas. Bueno, bien, una bandeja de verduras también, claro. Bueno, importante, cuando vamos a la playa, lo más importante es el secado, el post, luego, el secar bien a nuestro animal, llevarnos una toalla, quitar la humedad, secar a contrapelo siempre, secar a nivel de interdigitales, en las almohadillas, caramba, entre los dedos, para que ahí no haya humedades. La sacudida que hace el animal no es suficiente. No es suficiente, hay que secarlo más a fondo, porque si no, bueno, vienen los problemas dermatológicos y hay que secar bien. Y si el perro, por ejemplo, tiene pliegues, pues también, entre los pliegues. No sé. Sí. Pero por el tema de la... ¿Tenemos que enjuagarlo con agua dulce? Si quieres enjuagarlo, pues... Si no, no es necesario. Si no, tampoco. O sea, el agua de mar no les va a perjudicar, ¿no? Vale. Oye, ¿y esas croquetas que hacen en la arena, eso es bueno? Eso es jugar. Ya, pero es bueno para la piel y tal, le puedes... da igual, ¿no? ¿Te puedes reír al micro, Mariola? Se ríe en silencio por si acaso. Es súper... Una chica... Sí. Que va a los congresos, es una eminencia, ¿eh? Ahí, Ramiro. Una chiquita estas la llevas a casa y tus padres les encanta. Qué chiquita más mona, más aseada y más correcta. Y encima, ¿eh? Veterinaria. Te puedes reír perfectamente porque no de la tontería que te ha preguntado Ata, que yo ya sabía la respuesta. Yo ya la sabía. Pues la contesta, sabía. Ramiro, contesta. No, porque no la quiero hacer quedar mal. No pasa nada, no pasa nada. No tenemos que... Vamos. Es que no sé qué croquetas te referías. No, pues eso que a veces dicen, no, que el agua de mar es malo. A mí, vamos, me decían que mi perro no se metiera en el agua. También es que tenía una herida, entonces él reblandecía con el agua de mar. Claro. Y aquello no había manera de secarlo nunca. Claro. Luego le encantaba, pues muchos dicen que no, que revolcarse en la arena, no, pues no lo sé. Mi perro se bueno, pues yo he aprendido lo de secar al perro, porque mi perro, que es un golden, para secarlo te tienes que ir al ahí donde... al túnel de lavado de los coches y pasar con él varias veces, porque para secarlo es prácticamente imposible. Eso sí. Lo que hago es que se quede al sol. Sí. Se queda al sol, lo deja tendido. No, hay que secarlo con toalla, así bien, luego al sol, claro que o sí. O correr con él un rato para o que... correr también, así hacemos ejercicio y entonces vale. Entramos en esta dinámica que estábamos hablando de que quitamos el dolor. Si hacemos ejercicio, andando por la playa, andando por la playa en la arena y en la playa con el agua. Vale, es nadar, decir, es por la orilla, para ellos. Es buenísimo. Vale, lo que pasa es que, bueno, ya tuvimos la experiencia con otra veterinaria, creo que fue como si podíamos evitar de alguna forma que bebieran agua de mar. Y no nos dio ningún... Es nada. Que realmente, ¿cómo lo haces para evitar que no beban? Pues decirles que no, intentar no reforzar positivamente que sigan bebiendo, diciéndoles, venga, bien, ya. Bebe. Pero claro, eso le provoca luego unos vómitos tremendos. Claro. Y al día siguiente, si te vuelves a ir a la playa con él, también vuelve a vomitar y al cabo de tres días eso puede ser grave. Claro, puede provocar una gastritis o inflamación del estómago el beber agua con sal. ¿Qué deberíamos hacer? Por ejemplo, darle agua luego dulce la más que podamos. Sí, sí, podemos llevar una botellita de agua y tener agua potable, mineralizada. Y ponerle... ¿Podemos evitar eso? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí cada perro es... Es un mundo. Es un mundo, entonces... Bueno, él piensa que es agua con gas. Bueno, se la bebe tan ricamente. De todas formas, ahí en la playa la gente bebe y vomitan... Muchos, porque enfrente de mi casa hacen un botellón y hay gente que sin beber agua del mar dejan allí unas reliquias importantes. Bueno, lo que pasa, lo de vivir en el Perelló, pero bueno, tienes la suerte de que tienes tus perros, que yo espero que muy pronto no solo haya una sola playa, como es la de Pinedo, o dices un espacio en la Patagona. En el Puig también. Claro, yo al estar en el servicio de rehabilitación, yo mando mucho a los propietarios a que dentro de los ejercicios que ponemos semanalmente, está entre ellos ir a la playa, andar por la playa, andar por la orilla, es decir, que el agua llegue a tarso, que el agua llegue a rodilla, mandamos X ejercicios. Entonces siempre es el propietario, porque claro, nosotros no salimos del hospital, estamos allí todo el día, el que nos dice, oye, pues mira, han abierto una playa en el Puig, han abierto una playa. Entonces pues nos comentaron que en el Puig también había una zona autorizada para perros. Bien. La de la Patagona la sé porque yo he ido y lo he visto, claro, yo lo he visto. Con tus perros también. Sí, así que... Bueno, lo de nadar es maravilloso. Desde luego hay que evitar que te peguen un zarpazo, porque pero nadar con tu perro es una de las cosas más placenteras que hay. Te puedes coger detrás, así lo coges por los hombros y él va nadando. Pobrecillo, bueno, hay que tener cuidado. Ramiro lo está practicando ahora con Mambo. Mambo es que, de todas formas, tu perro aún no tiene muchas dotes natatorias, me parece. ¿Cómo que no? Cuando ve el agua sale corriendo, yo digo, nos van a multar, pues les morderé. Y sale corriendo y se tira al agua. ¿Se tira al agua, pero nada? ¿O sí, solamente hombre, se tira claro. Y luego... hay muchos que tienen miedo. Tienen fobia al agua. Y si le tiras un... le tiras una pelota o lo que sea, se va ahí, se mete entero y sale nadando. Pues le encanta, sí, cuando ve el agua, se vuelve loco. Luego están los perros buceadores. Hay que tener más cuidado que con la policía, con algún vecino de estos que van en contra de todo, que los hay, sí, que los hay. Llaman a la guardia, oiga, hay uno con un perro y tal. Sí. Voy por la noche, sí, para que no me vean. Bueno, pero si vas a playas autorizadas... No, voy a playas desautorizadas. Ah, muy bien, ahí. Vas a playas desautorizadas. Antes íbamos con el perro a la playa y nadie se planteaba si podía ir el perro. Es que ahora está todo prohibido. Está todo prohibido. Sí, es, tiene gracia porque ahora en teoría que vivimos en una democracia, todo, la libertad de expresión y todo eso, y está prohibido todo. Yo tengo un pariente, que no voy a decir exactamente quién es, que también le gusta mucho prohibir y tiene también un... una finca, esto, y todo eso, y está todo lleno de carteles, prohibido. Y yo un día puse un cartel bien grande que puse prohibido prohibir. Bien, hay una poesía, ¿sí?, que dice eso, prohibido prohibir, pues se la han copiado de mí porque yo no la había enterado. Tú no la sabías, bueno, no, tú eres un artista. Lo sé. Ya lo sé, yo también. Mariola, ¿alguna medida más para cuando vayamos a la playa con nuestros perros? ¿Algún consejo más? ¿Está todo bien? El calor, la sombrita. Bueno, hay eso que tener sí, cuidado. Eso es importante. Vamos a volverlo a claro, recordar. Los golpes de calor, cuidado con esos golpes de calor, con las horas punta. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahora a los pacientes que tenemos, que estábamos recomendando esos 5 paseos diarios, el primero un poco más largo, luego 2 a mediodía, 1 a media tarde y el de la noche, lógicamente cambiamos de estación, llega el verano y no puedes decirles que salgan a mediodía, hace mucho calor. Entonces siempre ahora en esta época recortamos los paseos a 3, el primer paseo de la mañana prontito, 6:30, 7, hay que madrugar para activarnos. 6:30, 7 de la mañana, eso sí. A mucha gente les sonará... Bueno, pues lo que pueden hacer es cuando salgan el fin de semana, en vez de meterse en la cama directamente, ya hacen los, el paseo. Eso es. Y llegan, por ejemplo, 4:30 de la mañana, 5 de pues la mañana. Pues a esa hora perfecta. Esos, los perros fenomenal, son se lo van a pasar pipa. Claro, te bajas al cauce, estás solo. Lo cansas y luego duermes tú y duerme él. Así que fenomenal. Eso está muy bien. Luego el paseíto cortito de bajar a hacer pipí y poco más sobre las 12:30, 1, y ya el sol ya comienza. Ya empieza a pegar. Y esas horas ya hasta las 4, las 5 ya no se recomienda... Bueno, y si no tenéis también una buena opción, os pasáis por Mascocotas y compráis las mantitas estas refrescantes que bajan la temperatura pues hasta 4 grados, si no me equivoco, y también hay collares refrescantes, que creo que estos se meten en la nevera, si no me equivoco, y también, pues bueno, para un caso de emergencia, porque claro, ellos les afecta muchísimo más rápido las altas temperaturas, claro, que a nosotros, y hay que tenerlo en cuenta. Creemos que sienten el calor igual que nosotros y no es así. No. Para nada. Entonces, lo que me estás contando de estos collares son como los geles que tenemos, que ponemos en el frigorífico y, por ejemplo, para rehabilitación, que utilizamos estas terapias de crioterapia, termoterapia. La crioterapia es aplicar frío en la zona y la termoterapia es el calor. Entonces, el frío lo que hace es desinflamar, pues más o menos tienen el mismo efecto y lo que hacen es también bajar la temperatura. Así que... Bueno, pues es una buena opción. Y por supuesto, no nos cansaremos de repetirlo, en el coche no se dejan los perros. No, por favor. Igual que no dejas, ¿a que no dejas tu iPhone a la vista, verdad? Ni con las ventanas abiertas, nada. Dos dedos, ni nada, porque el calor y que se crea ahí dentro es... Date cuenta que todos los movimientos que hay en defensa de los animales, de los perros, de los gatos, y no ha tenido que surgir ninguna plataforma ni ningún grupo. Cierto. Para defender a los iPhones. No, pero es que ya se defienden ellos solos, porque hay uno que dice, es que te quiero más que a mi iPhone. Es que lo sienten así. Y quien tiene un iPhone, pues lo vive intensamente, porque luego se lo roban y de repente se compra uno de 100 euros o de 200 euros que lo va pagando a plazos. Estos que te van robando las ¿cómo se llama? Las compañías, ¿no? Que te cogen ahí por las partes bajas, te enganchan 2 años pagando 5 o 6 euros y encima el móvil te va fatal. Entonces empiezas a echar de menos a aquel iPhone que dejaste encima, un momento encima de la mesa, y pasó uno corriendo y voló. Pero bueno, igual que no dejáis al iPhone. dentro del coche, tampoco dejáis la cartera ni nada de valor, no dejáis al perro porque tiene mucho más valor, tampoco dejáis a... no os quedáis vosotros, ¿verdad? Tampoco ahí esperando que salga vuestra pareja de comprar dentro del coche con un dedo de aire, diciendo no pasa nada, no me pasa quedo nada, aquí, estoy calentito, estoy bien al sol. Ni dejéis tampoco a vuestra pareja dentro del coche. Porque eso tampoco porque está no, bien, no, no lo pensé. No está bueno, bien visto. No des ideas, no des ideas. Hace poco pasó que un perrito se lo dejó la señora dentro del coche que se fue a comprar y cuando salió estaba muerto. Mm. Así que, tener sentido común, usadlo para vosotros, para el planeta, para vuestros animales y para escucharnos. Porque hay que tenerlo, ¿eh? Porque mira que a veces decimos tonterías. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bobet Ball, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bobet Ball. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Bobet Ball, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bobet Ball? Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, 3 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del Cid 77. Honda, the power of dreams. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. A mis queridos animales, y no nos esperábamos esta visita para nada, ni siquiera telefónica. Alguien muy especial que estuvo los primeros años de andadura del programa Mis Queridos Animales, que estuvo con nosotros y con nuestro patrocinador, nada más y nada menos que Piensos Belcando, una marca nada desdeñable, una marca que tiene muchísimo que aportar, ¿es verdad o no, Ramiro? Hombre, yo como Belcando. ¿Tú comes Belcando? Estoy tan guapo. Lo sé, no me extraña nada. Pero bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? Bueno, pues recibimos con un emotivo abrazo, aunque sea por teléfono. Próximamente va a venir al programa Julián Carrasco, que como muy bien ha dicho Ata, fue el fundador de este programa junto con nosotros, y junto con Belcando. Sin él, sin Belcando, pues los perritos estarían más desprotegidos. Buenos días, Julián. Hola, muy buenos días, Ata. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Hola, bien. Buenos días, Ramiro. Muy bien, estamos encantados. Estamos encantados de volverte a escuchar por teléfono y de sentirte cerca y además con esta sintonía de fondo. Además, de verdad, y sinceramente, yo también estoy muy contento y muy feliz de hablar un ratito con vosotros. Quiero estar próximamente ahí en el programa. Uh-huh. Y, por supuesto, con todos los oyentes que ya son amigos y muchos de mis queridos animales. Ese programa al que tanto amor sabéis que le tengo. Lo sé. Julián, ahora mismo eres experto en la marca de Belcando y además parte responsable, así que tienes mucho que contarnos acerca de Piensos Belcando para la gente que aún no lo conoce. Sí, la verdad es que la vida da muchísimas vueltas. Uh-huh. Y al final, algo que me alegra mucho, mi trabajo ha seguido relacionado con los animales, más si cabe, más de cerca, ya que cuido de la alimentación de todos los perretes que consumen Belcando, uh-huh, que son muchísimos. Y desde aquí animar a todos aquellos que no hayan probado nuestros productos, que si pudieran elegir nuestros perretes, elegirían Belcando sin duda. Julián, ¿qué aporta? ¿Qué aporta esta marca? Pues mira, antes de nada, la política de la empresa es el cuidado de los animales. Lo que más nos importa, lo que más nos interesa y es lo que más empeño ponemos es en la calidad, en la vida y la vitalidad de los perretes, ¿vale? Es fundamental la alimentación, tanto como para los humanos como para los animales, para tener una buena vitalidad. Y en Belcando, nuestro proceso holístico garantiza que junto con la exclusividad y los ingredientes naturales que utilizamos aportan una gran vitalidad y salud a nuestros perros. Uh-huh. No es un producto normal en sí. Solamente el secreto, el gran secreto, y lo voy a desvelar. Claro. Para todos los amigos de mis queridos animales, el secreto está en los ingredientes. Lo que metemos en las bolitas no tiene nada que ver con productos quizás más comerciales que hubieran en el mercado. Nuestra máxima es los mejores productos dentro de las bolitas de nuestros perretes. Uh-huh. Y como os he comentado, ahí está nuestro gran secreto. Uh-huh, fenomenal. Pues vente un día al programa, Julián, y desvélanos un poquito de más detalles. Y bueno, ¿cómo se nota enseguida? Mira, lo que sí que es cierto es que, desde luego, una buena alimentación se ve inmediatamente en el pelo de tu mascota, de tu gato, bueno, en este caso de los perros, y porque es casi el primer signo que desvela que está comiendo bien o que está bien alimentado. Así es, así es. Y ya que comparten tantísimos momentos de nuestra vida, hay que cuidarlos al máximo. Como bien dices, uno de los principales puntos donde podemos ver la mejoría debido a la alimentación es en la piel, pero también se eliminan los olores corporales de los perretes, muy importante. Por ejemplo, perretes que tienen patologías, que vienen de intolerancias alimentarias, tenemos unas gamas disponibles sin cereales, ya que hay algunos tipos de cereales que producen intolerancias o alergias. También tenemos algunos productos que, aunque parezca raro, hay algunos perretes que han desarrollado patologías o intolerancias a la proteína de origen animal. Y en este caso nosotros hemos desarrollado unos productos que no contienen ninguna proteína de origen terrestre, proteína animal de origen terrestre. Uh-huh. Esto quiere decir que estos productos están fabricados o elaborados o cocinados, como me gusta decir a mí, solamente con productos de origen marino. En este caso utilizamos salmón y, muy importante, krill, zooplancton marino. La mayor fuente de omega 3 y omega 6 que existe en la naturaleza. Mira, está aquí con nosotros la veterinaria, está sintiendo con la cabeza mientras dices estos componentes. Asintiendo que sí, que efectivamente, que tienes razón, vamos. Claro, y luego aparte, en esta gama de productos hemos sustituido los cereales por amaranto. El amaranto es un megalimento de la familia de las espinacas. Por ejemplo, los aztecas, que lo llevan cultivando miles y miles de años, pensaban que era una planta mágica por la cantidad de fuerza y vitalidad que aporta, pero bueno, es anticancerígena, sí. Fuente de omega 3, omega 6, y nosotros no hemos eliminado, digamos, los aportes que pudieran tener los cereales, pero sí que los hemos sustituido aportándole amaranto, que, me reitero, aporta muchísimos más nutrientes que lo que pudieran aportar los hidratos de carbono, los cereales en sí. Estupendo. En fin, bueno, yo te estos voy a decir. Sí que me gustaría comentaroslos un día más detalladamente, porque por desgracia, cada día nos encontramos, y nuestra amiga veterinaria nos podrá comentar, más intolerancias y patologías alimentarias. Uh-huh. Muchas de estas patologías e intolerancias al final se han producido por mucho, mucho, mucho tiempo consumiendo productos que, sinceramente, no deberían estar en la alimentación. Ni de animales, ni presente ningún tipo de alimentación. Pero bueno, eso ya sería un punto más delicado al tratar. Bueno, te vamos a tener aquí más veces en el programa, porque es importante que la gente, tanto consejo que damos, y no dejes el perro en el coche y todo eso, pero que coman bien. Además, Belcando, creo que los ingredientes que tiene están todos aptos para el consumo humano, ¿no? Esto es. Así es. Y nuestra cadena es pet food, por lo que en ningún caso entra ningún producto que no sea apto para el consumo humano. Para que te hagas una ligera idea, la normativa que utilizamos en Alemania para elaborar Belcando es la misma normativa que se utiliza en España para la elaboración de las cárnicas humanas, es decir, el jamón york, el salchichón y demás. Por normativa, cada 6 toneladas de materia prima, 6.000 kilos de materia prima que se introduce en las maquinarias, se ha de limpiar todo el circuito. Nosotros elaboramos Belcando con el mismo proceso. Cada 6 toneladas de materia prima que se introduce, se limpia todo el circuito. Entonces, es algo muy, muy destacable, por lo que nuestro proceso es bastante, bastante especial. Y tenemos muchísimo, muchísimo cuidado, por supuesto. Fenomenal, Julián. Pues bueno, te esperamos un día aquí en el programa y nos vas relatando todo esto, porque Ramiro está muy interesado, porque creo que está pensando en pasarse al pienso. Dice, me dejo la cocina, me paso. A ver, te voy a ser sincera, a mí muchas veces me dicen que ojalá hubiera un producto como el Belcando para los humanos. date cuenta que se arreglaría muchas discusiones familiares en casa de quién hace la cena, quién hace la comida. ¿Quién cocina hoy, no? Sí, es tan rápido como ponerte la toma diaria en el platito. Y a correr. Cada uno su cazoleta, sí, señor. Así es. Bueno. Pues nada, cuando queráis estaré con vosotros y yo encantadísimo de pasar un ratito con vosotros. Fenomenal, Julián. Pues muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestras vidas. Muy bien, venga. Julián, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de MQA y a los amigos de MQA, por supuesto. Muy bien, Julián. Hasta la próxima. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Pero qué maja que eres. Maja, más que maja. Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Ramiro, qué bien silbas. Es que lo haces todo bien, ¿eh? Sí. ¿Dónde eres tú? Ya sabéis, sí, era yo el que estaba silbando. La canción del puente sobre el río Kwai. Sí. La aprendí. Una de tus preferidas. La aprendí ya de muy jovencito, cuando yo iba al Colegio de las Monjas, que hicimos una obra de teatro. Sí. Siempre lo digo cuando pones esta canción. Y entonces era como... Saliste disfrazado de enanito. El enanito carpintero. Y salíamos, había una chiquita del colegio, muy mona también. También lo digo por la señorita veterinaria. Y entonces, y por ti también, a ti. Tranquilo, no pasa nada. Entonces salíamos silbando esta canción. Yo era el enanito carpintero y, sí. Y era. ¿Y por qué no silbabas Aibo? A casa a descansar. Las monjas nos dijeron que silbáramos. Porque se liaron. Dijeron, les sonaría un poco a lo mismo. Bueno, un poco a lo mismo. Volvemos a hablar de ozonoterapia. ¿Cómo se aplica la ozonoterapia? Nos hemos quedado con la duda. Bueno, pues la ozonoterapia, el ozono, como hablábamos antes, es un ozono medicinal, ¿vale? Tenemos una botella de oxígeno, ese generador de ozono lo que hace es capta el oxígeno. El oxígeno son dos moléculas de O, es un O2, y el ozono es O3, es decir, me separa las moléculas de oxígeno y junta tres moléculas de oxígeno, ¿vale? O sea, así que es tenemos un superoxigenón, sí, ¿no? Oxigenón. Ese ozono medicinal. Entonces, formas de aplicación. Hay diferentes formas. Ramiro, escucha. Escucha. Lo digo porque si te querías hacer una de las aplicaciones de ozonoterapia, debes saber cómo se... Claro, porque además al propietario le choca mucho muchas veces que yo pongo la jeringuilla y le doy alón y entonces esa jeringuilla se llena de un gas transparente, incoloro, y dice, ahí hay ozono. Te lo tienes que creer, claro que sí, hay ozono. Porque además huele. Si huele. Me lo dices tú, yo me lo creo. Te lo crees, vale, sí. Fenomenal. Entonces podemos aplicarlo de diferentes maneras. Se puede ozonizar la sangre. Entonces lo que hacemos con la propia sangre del animal, ozonizamos la sangre. Sacamos sangre, la juntamos con ozono y luego se la podemos volver a introducir vía intravenosa o vía intramuscular. Esto se le llama automoterapia mayor, es la que aplicamos vía intravenosa, y automoterapia menor es la que aplicamos vía intramuscular. Yo creo que eso lo hacía antes Michael Jackson, ¿eh? Se ozonizaba también, ¿se ozoniza? ¿No? Pues no lo sé, hasta que... Creo que se ozonizaba. ¿Sí? Pero se ozonizó del todo porque se pasó. Luego podemos aplicar directamente el gas, ¿vale? Entonces podemos ponerlo subcutáneo, para que haga ese efecto que te hablaba antes de potente analgésico local. Podemos ponerlo paravertebral, para procesos de hernias, pues los músculos que unen esas vértebras que son los músculos paravertebrales, inyectamos ahí directamente el ozono. Ese gas directamente. Luego, mediante insuflaciones rectales, también con una sonda vía rectal, aplicamos también solo el gas. Sí. Hay muchas aplicaciones. Sí, miramos a Ramiro. Porque creo que a las agujas le tienes miedo. Entonces, no, pues depende quién me pinche. Depende quién me pinche. Porque te digo una cosa. De pequeño lo de las inyecciones era horroroso. Cuando llegaba el médico que iba a pincharte, cuando los practicantes llevaban una cajita metálica que hervían allí, la jeringuilla y todo eso. Sí. Pero eso era malo. Pero cuando decían, bueno... No te vamos a pinchar, te vamos a poner un supositorio. Ahí ya salías corriendo, porque eso era horrible. Eso era horrible. Yo creo que todos los niños hemos sufrido eso. Ahora ya no. Supositorio lo han quitado. Se lleva ya, ¿no? Y lo han quitado. Hombre, han claro, quitado, van a quitar el toro de la Vega y no van a quitar el supositorio que era contra el ser humano. Es una barbaridad. No, aparte, yo me acuerdo que miraba a mi madre, yo recuerdo eso, es verdad. Me decía mi madre, es un momento, no te va a doler. Y yo la miraba luego diciendo, ¿qué me has hecho? ¿Me has engañado? ¿Pero qué es esto? ¿Es tramposa. ¿Verdad? Tramposa. Yo creo que ya eso ya no se lleva. Pero sí que se lleva una buena inyección de ozono. Hombre, una buena inyección si te pincha una chiquita mona, pues no te duele. Le miras a los ojos. Te haces el chulo. Pero bueno, es que luego... Os voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero... Sí, estaba echando de... El otro día tenía unos pelitos ahí en la oreja y tal, igual, y entonces fui a un sitio y me dije, no me ves ahí que te quitan con cera los pelitos y tal, igual. Y me hizo de daño la chica aquella que le dije, oye... Pero era mona. Era mona, por eso aguanté las dos orejas. Pero cuando terminó le dije, digo, estoy acostumbrado a que las mujeres me hagan sufrir. Pero tú te has llevado la palma. Digo, le dije además convencido, a mí el dentista no me da miedo. Yo le dije a ella, digo, mira, yo prefiero ir al dentista que volver aquí otra vez. Hombre, recuerda aquel, bueno, tenemos en el barrio, porque somos vecinos, han puesto un esto de masaje chinos, y hay una china pequeñita, sí. Pequeñita y apenas habla... Pero sabe hacer. Y entonces vamos allí los vecinos, empezamos a, yo no llegué a ir porque, claro, venisteis todos. Entonces todos muy contentos porque los masajes eran a 15 euros y la china pegaba unas palizas con todo lo pequeñita que era. Sí, pero sí. Que pero parecía que se vengaba de todos. Si no daño, no cura. Si no te hace daño, no cura. Yo cuando estaba con una... Y es verdad, en el perro también me pasa. Cuando encuentras ese nudo, que es el trigger point, el punto muscular que está ahí contracturado, realmente tienes que hacer daño, tienes que apretar para poder descontracturarlo y te puedes llevar un bocadito. La china iba muy fuerte. De los 15 euros le dije, mira, te vas a ganar 7 euros y medio por el morro, porque la otra pierna te la perdono. Oh, me viniste indignado, me dijiste, ¿qué es esto? Esta china, mira, ¡qué daño! Matado. Y luego había otro vecino, lo mismo, pero aquel volvía, no, a él le encantaba, pero... lo reconocía. Yo ahora ya cuando quiero relajarme me voy al dentista, no voy ni a la peluquerita esta ni a la chinita. Me voy al dentista que me quite una muela o que me haga con el rodillo. Pues a partir de ahora a pasear con el perro por la playa. Hace buen tiempo. Vale, a pasear con el perro por la playa. Que tengamos en cuenta que existe la ozonoterapia. Correcto, que estamos en el Hospital Veterinario Benipeixcar, que para lo que quieran, si quieren informarse, quieren venir a hablar con nosotros, pues encantados de informar de esta nueva terapia, que es complementaria a todas las terapias que tenemos en veterinaria. Y bueno, que ahí estamos para lo que quieran y necesiten. Claro, y si no, que salga el jefe Máximo, que se la está haciendo la ozonoterapia y ya con excelentes resultados. Por eso está... Tengo una duda. En un hospital, espera, veterinario, primero... El jefe lo pruebe y diga, ahí. Venga, dame aquí, y luego para los perros. Bueno, eso yo lo hago aquí en el programa, como no, jefe que soy. No sea... lo pruebo todo. A ver, tengo una duda. ¿El jefe es la máxima jerarquía o es que se llama Máximo? Porque has dicho, ¿el jefe Máximo? No, el jefe Máximo es la máxima jerarquía. Pero no se llama Máximo. No, tiene su propio nombre. Me ha recordado al de Gladiator, porque Máximo. Bueno, Gladiator, queridos, Gladiator, Ramirito, Gladiator, Mariola. Te he dicho Mariola. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, lo has dicho perfectamente. Hombre, me ha recordado a la canción de Corre, Corre, Caballito. Bien. Nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por Muchas supuesto. Gracias a vosotros por invitarnos. Fenomenal. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de estar vivos, felices como escarabajos peloteros. Y amad y sed amados por vuestros animales y la gente que os quiere. Se despide David García al sonido, Ramerito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Has escuchado Mis queridos animales, con la colaboración especial de Belcando, el pienso que piensa en tu mascota.